El tema hoy es Alberto Magno. Yo anoche decía que en realidad las dos cosas tienen que ver. Lo que yo dije la otra vez acá sobre el Islam es la última parte de un estudio, de un libro, en el cual yo demuestro cómo las bases de Occidente se han minado, se han descristianizado, y eso ha sido directamente funcional a la propagación exitosa del Islam, la que está ocurriendo ahora. Bueno, pero ahora de lo que se trata es ver, y sí, pero ¿cuál es la alternativa frente a eso, no? ¿A qué hay que volver? ¿A qué hay que volver? Y bueno, un poco, si la idea era hablar del reinado social de Jesucristo, no podía haber sido mejor la oportunidad de rehabilitar la filosofía política de Alberto Magno, cuyo aniversario, cuya fecha es mañana. Porque la filosofía política de Alberto Magno es justamente la rehabilitación explícita del reinado social de Jesucristo, ¿no? Más que social, político, esa es la cuestión de fondo, ¿no? Me preguntaba hace unos días, hace ya varias semanas atrás, Fray Juan José, ¿por qué no se editó la edición, no se hizo así, la edición crítica? Este es un tomo de la edición crítica de Alberto Magno. ¿Por qué no se hizo esto en el caso de la política de San Alberto? Y porque hay voluntades humanas que promueven o que impiden que se hagan ciertas cosas, ¿no? Bueno, eso sirve para saber cómo se hace esto. Este texto que está acá es el texto del comentario a la ética de San Alberto. Fue escrito en el año 1250. Esto es el texto de las clases de Alberto Magno en San Andrés, en Santa Andrés, en la iglesia de San Andrés. El alumno era, entre otros cuatro o cinco, Santo Tomás de Aquino. Y de esto se copiaron muchos apuntes. Bueno, esta edición crítica surge cuando alguien toma los apuntes de todos los alumnos y los coteja. Y ve con la comparación lo que dijo el maestro. A no ser que exista un autógrafo de Alberto Magno, que no existió. Entonces, con la lectura, por ejemplo, supongamos que acá todos escriben lo que yo voy a decir ahora, antes se hacía así. Y entonces, alguno viene dentro de tantos años y dice a ver lo que escribieron ese día. Y de la coincidencia sale lo que se dijo en realidad y las anotaciones de alguno que hizo por su cuenta, ¿no? Claro. Y cosas de ese tipo. Ahora hay grabaciones, es distinto. Bueno, justamente, esto es una edición crítica de ese texto, ¿no? Que se editó allí. Tiene tres partes esto, ¿no? Eso a título de curiosidad. Las letras grandes son el texto que resulta de la comparación. Las letras más chiquitas que están acá abajo, tiene dos, como si fuera dos lugares de nota de pie de página. Las letras que están acá abajo, en el primer párrafo, son los lugares donde presuntamente el autor pudo haber sacado las referencias que hace. Es bien difícil hacer esto, porque no era como ahora. Yo sé bien de dónde saco las cosas, es porque como que estoy exigido a saberlo, por una cuestión de honestidad intelectual. Hay muchos ladrones ahora, ¿no? Muchos trepadores que copian cosas de otro. En ese tiempo parece que no era tan así. Y entonces se citaba de memoria. Y San Alberto tenía memoria, pero tenía demasiadas cosas en la cabeza. Y hay veces que cita equivocadamente, pero lo que dice, lo dice el autor. Por ejemplo, Cicerón en la retórica. No es la retórica, es otra obra. Pero lo que dice Cicerón es tal cual. Entonces es un trabajo chino hacer esto, ¿no? Y abajo, en el otro párrafo, ahora se los paso para que lo vayan viendo, ¿no? Y abajo hay lo que harían los editores, lo que haríamos los que trabajamos en estas cosas, de enriquecer lo que está acá, sugiriendo lecturas que pueden ayudar a entender bien esto. Y acá es donde viene la mano del diablo, ¿no? Acá abajo. Porque yo puedo potenciar y despotenciar. Yo puedo orientar la interpretación del texto sugiriendo algunas literaturas que muestran una versión distinta de la que hay acá arriba. Ese es el asunto, eso está acá abajo. Por ejemplo, uno de los casos, esto sirve para entender qué cosa. Bueno, ¿cuál es la orientación, el sentido que tenía esto en San Alberto Magno? Si hoy la tendencia es demostrar, por ejemplo, que ni San Alberto ni Santo Tomás eran tan malos como se los pinta, sino que eran unos tipos fenómenos, tanto que eran prototipos de la modernidad, porque esa es la tendencia. ¿Qué mejor que demostrar que su pensamiento ético, este, son dos libros? Se trata de leer primero porque es una cuestión de peso, ¿no? De una curiosidad. Nada mejor que mostrar que esto y la política son independientes de la metafísica y de la teología sobrenatural. Son cosas distintas. Es algo así como si yo dijera que Alberto Magno y Tomás de Aquino escribieron una ética y una política muy parecida a la de Kant, donde todo parte de la inteligencia humana y no hay ninguna consideración respecto de la metafísica. La metafísica sí, el ser y lo ente, el acto y la potencia, pero eso es algo que está desvinculado de la praxis, ¿no? Bueno, esto es un disparate descomunal, absoluto. ¿Por qué? Bueno, porque este texto, por ejemplo, se escribe en el año 1250-1252, este texto. Los discípulos que estaban allí eran Tomás de Aquino y tres o cuatro más. Son conocidos, pero de una importancia menor que Santo Tomás. Pero en esos años también, o sea, en el mismo lugar allí en Alemania, en el convento de los dominicos de San Andrés, se explicó un tratado de una profunda significación teológica, que fue Los nombres divinos de Dionisio. Toda la teología mística de San Alberto se escribió en el mismo tiempo en que él pensaba cuestiones orientadas a la filosofía moral y a la filosofía política. O sea que en la cabeza del mismo autor había la comprensión de la moral y de la política en el interior de un pensamiento que acababa en la contemplación mística. O sea, es imposible no ver el registro de esas reflexiones en estos textos. Absolutamente imposible. Con toda la tentativa se hace, ¿no? En consecuencia, lo que yo me propuse exponer, lo que hice en este trabajo, es mostrar, primeramente, que en San Alberto no hay una política autónoma de la teología sobrenatural ni de la metafísica. Lo que quiero con esto quiero decir es que no hay una filosofía política constituida en teología. La filosofía política moderna, que no admite la teología, no solamente no la admite, la sustituye. Porque el nuevo objeto de la reflexión teológica es un dios mortal. Y ese dios mortal es el gobernante, el príncipe, el Leviatán, el superhombre. Entonces de ahí que la política actual se convierta en una teología sucedánea. Esto es imposible absolutamente en el texto de San Alberto Magno. Absolutamente imposible. San Alberto comentó toda la política de Aristóteles. Santo Tomás solo una parte. Los dos comentaron toda la ética de Aristóteles. Bueno, algunos dicen, esto hace que sea muy difícil restituir el significado de la filosofía política de San Alberto Magno. Porque cuando uno lee el comentario a la política, ¿qué hace San Alberto? Algo que si lo hago yo me mata, no queda nadie, ni Fray Guido queda acá, porque se aburren todos. Si yo me pongo a leer textualmente esto y explicar palabra por palabra lo que quiere decir acá, no sé, tiene que ser un público muy especial, no sé, tipos de mucha paciencia, pero si no lo hago medio así dialogado, antes no, antes la norma era hacer esto, la lectura, los pibes que se iniciaban en la docencia no tenían autorización a hacer otra cosa que esta. Solamente un maestro formado podía poner un tema sobre el tapete y decir, la ética, la política, ¿es una ciencia o no? Y entonces ahí venían a colación lo que pensaban los opositores de la tesis, o sea, no es una ciencia, los que estaban a favor, sí lo es, y el maestro definía la verdad del asunto. Pero eso era otra historia. Entonces, claro, lo que había acá era la tentativa de explicar lo que enseñaba Aristóteles. ¿Pero por qué? Porque Aristóteles estaba prohibido, ya lo habían recibido los musulmanes, y de alguna manera lo habían formulado conforme a las exigencias teológicas del Islam. Entonces lo que nosotros recibimos es esto, un Aristóteles ya filtrado por el Islam. ¿Qué es lo que hace San Alberto Magno? El primero en recibir los textos de Aristóteles después de los musulmanes. Estudia a todos los musulmanes. En Occidente el Papa tenía un fuerte prejuicio contra Aristóteles por razones de su metafísica, pero también porque venía de alguna manera infectado con el pensamiento islámico, y lo prohíben, no se podía enseñar a Aristóteles en la facultad. La facultad no es que cualquiera enseñaba cualquier cosa, había un estatuto de lo que se podía y lo que no se podía. En cuestiones morales estaba Pedro Lombardo, en cuestiones de lógica, bueno, y así por todos los grandes clásicos, ¿no? pero Aristóteles estaba prohibido. San Alberto lo que hace es tomar a Aristóteles, estudiar los comentadores árabes, mostrar lo que de ellos se podía aprender, desechar lo que no se podía aprender, y en consecuencia mostrar cómo Aristóteles era absolutamente compatible con las corrientes platónicas y neoplatónicas. Hasta ahí predominaba el platonismo solamente. Es como que San Alberto reconcilia, reabre el diálogo entre Platón y Aristóteles, y además demostrar que Aristóteles, lejos de ser enemigo de la fe católica, es su mejor aliado. Entonces hace eso, explica lo que dice el texto, pero no se priva de dos cosas. Un párrafo inicial, el prólogo, donde les dice a todos: voy a explicar la doctrina de Aristóteles, y entonces dice lo que a él le parece que es la política. Y un último párrafo que es de terror, porque dice: y esto que dije, lo dije para mis hermanos de la orden, es lo que se podría hacer acá, que son unos brutos animales que critican lo que no saben, hablan de lo que desconocen. San Alberto, que no era un maleducado ni cosa así, estos brutos animales que critican de lo que desconocen, que hablan de lo que desconocen, porque era una guerra total contra Aristóteles. San Alberto muestra y comenta todo el cuerpo de la doctrina de Aristóteles, absolutamente todo. Y bueno, de alguna manera muestra la compatibilidad de Aristóteles con el cristianismo. Digo, esto hace difícil para los comentadores y para los profesores ahora actuales de restituir la filosofía política de Alberto Magno. Hace muy difícil eso, y peligroso, porque si yo me meto en los textos políticos de Alberto, es muy difícil que yo pueda descolocarlo de la teología sobrenatural. Es explícito eso. Segundo, es tan aburrido leer el comentario de la política de San Alberto, si uno no está advertido, que uno termina por decir: ¿y qué es lo que dice él y qué es lo que dice Aristóteles? Porque dice: el filósofo quiere decir tal cosa y acá dice tal otra. Es medio como aburrido eso. Claro, lo que hay que saber es, primero, que para un autor como Alberto Magno, la política no es lo más importante. El problema es la salvación de las almas. Segundo, Alberto Magno no es un filósofo, como tampoco Santo Tomás de Aquino. Son teólogos que se sirven de la filosofía. Entonces, el que hoy es filósofo, lo que tiene que hacer es empezar a ver los elementos de la filosofía dentro de una reflexión teológica. Y eso no es para cualquiera. Tercero, lo que dice cuando explica estas cosas acá, hagamos de cuenta que acá tengo este comentario, acá el de la política. Cuando habla de las cosas políticas, dice cosas que los otros ya escucharon en otras conferencias, en otras obras de San Alberto. Entonces, es obvio que lo que está explicando en la política encuentra su explicación en las otras obras. Ese es el asunto, ¿no es cierto? Un ejemplo de eso es que cuando habla en el prólogo de la política, dice en las dos primeras líneas, dice: es feliz el hombre que alcanza el intelecto adquirido. Yo hablé de eso acá la última vez. Bueno, ¿qué tendrá que ver esto con la política? Bueno, justamente es alguna frase, un pasaje que él también usa para explicar la teología sobrenatural cuando habla en la Suma Teológica o de la admirable ciencia de Dios. Dice que es necesario alcanzar una sabiduría que se debe entender como la contemplación de Dios según los límites de la inteligencia humana. Quien sabe ver la creación como Dios la hizo, pero conforme a los límites de la inteligencia humana, lo sabe todo y por tanto también puede hablar de moral y de política. La diferencia con los árabes, que es lo que dice la otra vez, lo que dije la otra vez, es que ellos demuestran y sostienen de que eso del intelecto adquirido equivale a conocer la creación exactamente como en el ancho y en la profundidad en que Dios la hizo. Y entonces eso hace que el gobernante sea como un Dios en la tierra. Para Santo Tomás es un vicario de Dios, pero no Dios en la tierra, para San Alberto, digo. Bueno, entonces, sobre la base de esto, yo digo que el comentario de la política de San Alberto podrá revestir un interés histórico, pero es poco importante para conocer la filosofía de San Alberto. Está en otro lado. Hay cuatro proyectos de filosofía política en San Alberto, por orden cronológico. A los alemanes le atrae mucho eso, ¿no? De ver ¿Qué importancia tiene el comentario de la política de San Alberto sobre la formación política de Tomás de Aquino, que fue su discípulo? En realidad es poco importante, porque son comentarios desparejos. Santo Tomás escribió solo una parte, la menor parte, hasta el libro tercero, capítulo 8. San Alberto escribió todo. ¿Por qué digo que es poco importante? Porque estos caminaban juntos. Andaban por todos lados juntos, conversaban el día entero. Entonces es muy difícil probar qué le dijo y qué no le dijo. Pensaban casi en la misma cosa y con el mismo registro. ¿No es cierto? Entonces es como que esos comentarios no reflejan la totalidad de la inspiración de uno sobre el otro. Hay que ir a otras obras. Entonces yo digo, hay un primer momento en el cual Alberto Magno, siendo muy joven, propone un primer tratado de filosofía política, elemento de una filosofía política. Ese tratado lo escribe siendo muy joven, muy joven. Se llama Acerca de la naturaleza del bien, de Natura Boni. Es igual que el nombre de una obra de San Agustín. Después hay uno posterior, que se llama Acerca del bien, donde ya ahí San Alberto tiene una perspectiva un poquito más amplia, más metafísica. Después hay otro, un tercer proyecto. Y esto pocos lo saben, incluso en Alemania una vez yo propuse esta idea y nadie se había dado cuenta de eso, nadie. El hecho de que Alberto Magno hubiera incluido un esbozo de filosofía política en el comentario al Evangelio de San Mateo, cuando hablaba del significado del Padre Nuestro. Santo Tomás de Aquino tiene un Padre Nuestro comentado, San Alberto también, y está en ese comentario al Evangelio de San Mateo. ¿Qué quiere decir Pater Noster? Y ahí explica cómo tiene que ser el gobernante, cuáles tienen que ser sus cuidados. Bueno, todo ese proyecto de filosofía política está puesto en el interior de una obra rigurosamente teológica. ¿Cómo se hace para extirpar ese órgano y explicarlo fuera de la teología sobrenatural? Esto es imposible. Al último aparece el comentario a la filosofía práctica de Aristóteles. O sea, esto es un tema, porque digo, la ética y la política. Hay algunos que dicen, momentito, una cosa es la ética y otra la política. No, es lo mismo. Es lo mismo. La política de Aristóteles está directamente escrita como continuación de la ética. O sea, la moral de Aristóteles tiene una inmediata proyección sobre su política. Hay algunos que lo niegan eso. Bueno, el texto de la política de Aristóteles y de la ética se recibió en partes, porque lo tenían los musulmanes, que es como si yo quisiera comprar un libro de Amazon de París ahora. Capaz que hoy no me lo van a mandar, porque está todo cerrado la frontera. Hay un problema por los atentados del Islam, y en aquella época estaba lo que ocasionó las cruzadas. Entonces no era fácil traer el texto y comprar los libros, o ir a buscarlos a lomo de mula o de burro, como se hacía. Por eso lo recibían en partes. Cuando San Alberto comienza a escribir el comentario de la ética de Aristóteles, primero conoció dos libros, el segundo y el tercero. Después conoció el primero, después conoció el séptimo y después todos los demás. Se la rebuscaba como podía. Lo curioso es que cuando escribe el primer tratado de la naturaleza del bien, es un tratado cortito. A mí me encanta detenerme en este tratado por un montón de razones, ¿no? Cuando hace esto, él, habiendo leído solo tres libros de la ética de Aristóteles, ya se dio cuenta de lo que hoy muchos no se dan cuenta, de la orientación política que tiene la ética de Aristóteles. O sea, ¿cómo se debe plantear la política? A partir de la virtud personal, de la moral, incluso individual. Eso está presente en San Alberto, en este tratado de la naturaleza del bien. Ese tratado es el primer proyecto de filosofía política de San Alberto. Bueno, capaz que ustedes un día se encuentran con ese tratado por ahí. Está traducido en italiano. Alguno lo va a traducir en castellano. Yo no, yo lo entiendo como está. Y si me pongo a escribir pierdo tiempo, porque no me lo va a publicar nadie. ¿Y para qué? Uno se amarga la vida, ¿no? O, a menos que lo publique yo, que no tengo, entonces que quede como está. Porque así funciona, ¿no? Es un tratado espectacular. Comienza hablando de poniendo un texto tomado de las Escrituras. Lo tengo escrito por acá, pero no, para no leerlo y hacer aburrido y pesada la exposición. Cuando Dios abre las manos, ve que todas las cosas son buenas y entonces le transmite su bondad al orden de la creación. Y ahí empieza Alberto a mostrar cómo el orden de la creación es como el marco de referencia de la reflexión filosófica y en particular de la política. Todas las cosas que hizo Dios las hizo bien, y entonces ese es el modelo para las cosas políticas. Y de la primera cosa que habla es de la virtud política, que es algo que corresponde al hombre, a la persona concreta. La virtud política. ¿Cómo es la virtud política? Y comienza a hablar de virtudes tales como, digamos, la fortaleza, la templanza. De la prudencia habla muy poquito. El autor que le sirve, digo que habla, lo hago notar, porque la prudencia tiene una completa implicancia respecto de la política. La prudencia es una virtud política. Pero él no la llama así ahí. La llama la virtud, la reina de las virtudes. Y lo toma de San Bernardo de Claraval. No hay todavía un desarrollo exhaustivo de la prudencia, apenas eso. Y habla de la justicia. Es lo mejor que viene hablando de estas virtudes personales. Dice que se llaman cardinales, porque son como el cardan del auto. Yo no sé bien dónde está el cardan del auto. Yo se me pincho una goma y sé más o menos dónde está la goma de auxilio. Pero el cardan es como un eje donde todo el motor gira alrededor. Bueno, así dice San Alberto, son las virtudes. Toda nuestra vida gira en torno, a las virtudes. O se tienen o no se tienen. Las virtudes morales. Esto es la política en aquel momento para el joven Alberto Magno. De golpe comienza a hablar de un tema que uno dice totalmente descolgado, de la virginidad. De la virginidad. Y atrás de la virginidad, del matrimonio. De la otra forma de la castidad, que es el matrimonio. Lo que dice sobre la virginidad es espléndido, porque él era especialmente devoto de la Virgen María. Pero cuando habla sobre el matrimonio, hay un tratado de una meticulosidad admirable. Ahí critica cosas que uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la política? Totalmente tiene que ver. Es como cuando leemos La ciudad de Dios de San Agustín. Empieza hablando de la forma de enterrar a los muertos, cosas que dice uno. Esto es la moral individual. Sí, pero son los capítulos que articulan la vida política hoy más que nunca. ¿Por qué los enemigos de la Iglesia se ocupan de tergiversar las costumbres morales? Porque luego va a surgir una política que sea completamente inmanente, pero se cocina desde la moral. Bueno, San Alberto empieza a explicar cosas que si se tuvieran en cuenta hoy, si hoy se tuvieran en cuenta, la política sería distinta. ¿Cómo debe ser el matrimonio? ¿Sobre qué base se sustenta el matrimonio? Sobre la fe del vínculo. ¿Cómo se fortalece la fe en el vínculo matrimonial? ¿Cómo debe ser la relación entre los esposos? ¿Cómo debe ser el acto sexual? Las posiciones que no deben ofender a Dios. La intención. ¿Y qué pasa con aquellos que lo hacen fuera del matrimonio? Que lo hacen mal en el matrimonio o que lo hacen solos. Y hay una confrontación con unos pasajes bíblicos que son un tesoro, un tesoro. Uno de los que se me viene a la cabeza, el que hace el acto, busca el placer sexual en forma sola, solitario, es un reo de condenación, porque es el peor pecado de todos. Es menos grave que lo haga con otro o otra que solo. Porque él mismo atenta contra el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo humano. Si lo hace con un hombre, hace un pecado contra la naturaleza. Y si lo hace con una mujer, son dos masturbaciones juntas. De esto habla San Alberto Magno, de tanta actualidad. En un tratado político. En un tratado político. Bueno, está hablando un sacerdote así. Está hablando un director espiritual. Es muy cortito el tratado. Quedó inconcluso. Viene un segundo proyecto de filosofía política. El primero, lo único que hay, es el desarrollo de la virtud política a la luz del orden de la creación. Viene un segundo tratado, el tratado sobre la naturaleza del bien. Ahí San Alberto ya conoce otros textos de la ética de Aristóteles y habla mucho más de la prudencia, mucho más, con mucho más profundidad. Y va a decir, ya sabía él lo que pensaba Aristóteles, y lo que pensaba Cicerón. Y va a decir, la prudencia es una virtud media, una virtud intermedia. Porque hay, ahora ya conoce, virtudes intelectuales y virtudes llamadas prácticas, virtudes de orden moral y político. La prudencia no es ni una y es la otra, es las dos juntas. porque ese sabio tú explica en este segundo proyecto que permite la, digamos, con la posesión de la contemplación de lo que aprendemos con las virtudes intelectuales, la ciencia, la sabiduría, etcétera, nos permite, como si fuera una multiprocesadora, traducirla en disposiciones prácticas, ¿no? Por eso es que la prudencia es, sí, la reina de las virtudes, pero es intermedia entre las virtudes llamadas dianoéticas o intelectuales y las estrictamente prácticas. La virtud de la prudencia es una virtud intermedia. La de la justicia, no. La de la justicia es una virtud política, porque compete a dos o más. Yo no puedo ser justo conmigo mismo. Lo tengo que hacer por relación a otro. La virtud de la justicia es una virtud política, pero no existe sin la prudencia. Y después está la fortaleza y la templanza, que son virtudes personales, pero que no pueden ser injustas o que sea, están reguladas por la política. Y todas no pueden existir sin la prudencia. Claro, pero al haber dicho en este tratado que la prudencia es una virtud intermedia, lo que está diciendo es que para que la prudencia pueda desarrollar este importante papel, debe basarse sobre la contemplación de Dios y sobre unos principios inmutables, que son los principios del derecho natural, a los que San Alberto les dice... El decálogo, por ejemplo, son 10 preceptos del derecho natural. 10 preceptos del derecho natural. Todo esto, dice San Alberto, es la orientación de la vida práctica, lo que hace, una vez más, reafirmar la tesis de que siempre en Alberto Magno hubo presente una fundamentación metafísica y teológica de la moral y de la política. Hoy la situación es esta: la metafísica es una cosa, la teología es otra, la moral es una cosa y la política es otra. Es como que desde el iluminismo hablo de un hecho filosófico, ¿no? Póngale de la Revolución Francesa, desde la enciclopedia Diderot, que según dicen la escribieron con capitales judíos, ¿no es cierto? Ellos son los que bancaron esa obra, ¿no? Y que la inspiraron. Es como que hubo una explosión en el saber. Quedaron todos los saberes desarticulados. En San Alberto y en Santo Tomás esto es un orden rigurosamente jerárquico, ¿no? Es hasta aquí imprescindible el conocimiento de Dios, según la medida de la inteligencia humana, el conocimiento del bien como categoría metafísica y después las virtudes. En el tratado acerca del bien. El tercer proyecto, el proyecto que está escrito en el comentario de San Mateo. Hablando del Padre Nuestro, como dije recién, toca en pocos renglones esto. Va a decir, así como el Padre Celestial gobierna todas las cosas, estando presente en todas, pero a través de causas segundas, por ejemplo, la imagen que los hijos tenemos de Dios son los padres. De alguna manera nuestros padres son una imagen visible de Dios Creador ante nosotros, además de la revelación, además de todo lo otro, ¿no? Pero hay un orden jerárquico. Correcto. Por una parte eso, por el otro lado va a decir, Dios no gobierna democráticamente, sino que lo hace en forma monárquica, valiéndose de segundas causas, que son los hombres más virtuosos. Por eso su forma de gobierno es monárquica y aristocrática. Es una combinación de ellas, ¿no? Y eso hace que haya un orden llamado república. O sea, en un pantallazo de 15 renglones, dice, nula potestas ni sea de Dios, ningún poder a no ser de Dios, que desciende a través de los elegidos de Dios, que son los hombres más virtuosos. Y ellos son los que luego articulan la vida de la comunidad política. ¿Puede haber una elección del gobernante? Sí, en el sentido de la constitución. Yo lo elijo a fulano de tal, pero me puedo equivocar. Lo decisivo es la potestad conferida por Dios en la constitución de la persona humana. Por ejemplo, en sus dotes intelectuales, en su capacidad de percibir cosas que a lo mejor los demás no ven. No sé, yo por ejemplo tengo más visión que mi esposa. ¿Por qué? San Alberto es terrible con las mujeres. Dice que están en la cosa minúscula, que son fundamentalmente afectivas. Hay un libro que se llama Acerca del secreto de las mujeres. No sé si es de San Alberto. Dicen que sí, otros dicen que no. Lo que sí él dice es que la mujer es débil y que como le corre mucho líquido por el cuerpo, entonces tiene ideas menos sustentables. Hoy piensa una cosa y mañana cambia. Yo, por ejemplo, tengo un problema. La puerta de entrada de mi casa es insegura y yo la quiero cambiar. Mi problema es resolver un problema de seguridad. Entonces el otro día dije, acá está la solución. Valía 3.000 pesos. A pagar en 12 veces como hacen ahora, ¿no? El gobierno este, los días jueves, viernes y sábado, 12 cuotas. Para mí, el problema estaba resuelto. ¿Qué dice mi mujer? No me pega con el color de la silla que está acá. Y no me pegó, y no me pegó, y la puerta quedó sin cambiarse. Hasta que entre un tipo y nos pegue, pero en la cabeza. Bueno, esto lo explica San Alberto, es de la constitución de la mujer. Bueno, pero está muy bien que sea así, porque la mujer es el corazón y el hombre es la cabeza. Esto hay en San Alberto, si es un fascista recalcitrante, ¿no? Un tipo cavernícola de la edad de piedra. Bueno, pero esto es lo que enseña San Alberto. Esto lo enseña en tratados de orden político, en este de Natura Boni, y en este tratado, en el comentario al Evangelio de San Mateo. Decía, toca el tema del origen del poder, el tema de las formas de gobierno. Para San Alberto, distinto que para Santo Tomás, la democracia es absolutamente siempre la más corrompida de todas las formas de gobierno. Digo, porque en Santo Tomás hay dos pasajes que son problemáticos. Uno de ellos donde dice que la democracia es una forma posible, la llama tal cual, que se puede combinar con la aristocracia y la monarquía. Pero para San Alberto la democracia es una deformación de la república. Después Santo Tomás en otro contexto va a decir claramente, sí, que la democracia es, en el tratado del reino, va a decir que la democracia es como la tiranía y aún peor, porque el tirano está en todos lados, está en las villas, está en estos piqueteros, y no es uno solo. Es más fácil combatir a un tirano que a los de democracia, que son miles y millones de tiranos. El pueblo es tirano, en definitiva. Al final coinciden, pero San Alberto no tiene ninguna fisura en este pensamiento. Es imposible otro gobierno que no sea la monarquía y la aristocracia. Y toma pasajes bíblicos para esto. Muestra, ¿no es cierto?, cómo tratando de juzgar al pueblo, hay que buscar a otros jueces, no puede juzgarlo uno solo, porque si no se van a cansar, y eso es la forma en que se debe gobernar. Bueno, digo, hasta acá define, hasta la constitución del orden político, debe haber una constitución, y tiene que ser, dice, nuestros contratos tienen que ser escritos. Miren la actualidad que tiene, parece para escritos para los abogados de hoy, ¿no? Uno cree que todo lo que dicen los abogados cuando hablan de la ley escrita está mal. No, San Alberto va a decir, ¿cómo no va a ser importante? Miren, lo más fluctuante en la persona humana es la voluntad, la decisión de la voluntad. Entonces es mejor escribir las cosas y firmarlas, y así quedan firmes. Retomando aquello de que las palabras buenas y los escritos permanecen, ¿no? Hasta una teoría del contrato hay. Obviamente el contrato es el trasunto de un orden, de esto que acabo de decir, ¿no? Que el contrato inventa a partir de un papel la realidad, es el reflejo de la realidad, todo al revés. Allá al final, después de este tercer proyecto de filosofía, al último viene el comentario a la política y este tratado. Son desparejos, el tratado de la ética y el de la política. Si yo tomo la filosofía política de Aristóteles, diría los dos libros son el de la ética Nicómaco y el de la política. San Alberto los comenta por separado. Este lo comentó dos veces, como si fuera poco una, dos veces lo comentó. Y la política una vez. Pero es importante observar esto. Este texto de la ética de San Alberto es mucho más detallado y extenso que el de la política. ¿Por qué? Porque para San Alberto era mucho más importante la constitución de la ética personal, de la moral, que la política es una consecuencia de eso. Entonces lo más importante estaba dicho acá ya. El otro es apenas la aclaración de lo que dijo Aristóteles, pero el énfasis era sobre la fundamentación moral de la política, algo inconcebible hoy. La moral es personal, no tiene que ver con la política. Lo único que le agrega al texto de la política diferente que esto es la doctrina de la inteligencia. Esto lo hace no porque se le ocurrió, sino porque en la época había una polémica en la Universidad de París. Estaban los averroístas, que eran los que sostenían que había una doble verdad. Una la que concibe la filosofía práctica y otra la que concibe los metafísicos. San Alberto niega categóricamente eso. La verdad es absolutamente una, que se lee como verdad en el nivel de la metafísica, pero la misma se lee como bien en el nivel de la filosofía práctica. Hoy la lectura estándar de Santo Tomás e inclusive de San Alberto Magno está orientada en lo que se llamó el averroísmo latino. San Alberto destruye esa hipótesis absolutamente, porque va a enseñar que la primer condición del político es el cultivo de la sabiduría en su más alto nivel, que es la posesión de la inteligencia adquirida. Esa es una perfección de lo que se llama el intelecto especulativo. Para San Alberto las cosas son más o menos así. Cuando yo conozco un objeto que está delante mío, lo conozco a nivel teórico. Conocimiento auténtico es la comprensión de la esencia del objeto, lo que está más allá de lo meramente sensible, lo máximamente inteligible es la esencia. No es muy difícil esto. Si yo le pregunto, bueno, ¿qué es esto? Un estuche, me van a decir, bueno, ya hicieron lo que dice San Alberto, no lo plantea de esta forma y parece que fuera para poco, ¿no? Hasta un ignorante lo sabe eso. Bueno, eso por un lado. Pero va a decir San Alberto, después es como que nuestra inteligencia busca la causa de todas las cosas. ¿Y por qué esto? Porque hay una causa. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y eso me va llevando a una concepción ya muy elevada, que es el ser. Sí, ¿y el ser por qué? Y porque Dios es el creador del ser. Y entonces el problema es como que, a propósito del conocimiento de las cosas sensibles, yo me aproximo al conocimiento de Dios. Al conocimiento de Dios. Es un tema esto del conocimiento de Dios. Lo plantea acá, en este tratado, San Alberto. No es caprichoso, porque lo que yo estoy diciendo implica que todos los saberes humanos conducen al saber más alto, que es el conocimiento de Dios. Ojo, estoy hablando solo del saber, ¿eh? Una mentalidad moderna como la de todos los que estamos acá dicen, ¿y cuál es el papel que juega la política? Que es acción. Ya viene, ¿no? Va a decir entonces si esto nos conduce a la contemplación, a la sabiduría acerca de Dios. Y va a decir acá que es tan importante saber acerca de Dios como que un arquero, no el arquero de la selección, no, el arquero el que tira la flecha, sepa dónde está el blanco para dirigir la flecha, como es obvio. Y bueno, pero entonces, ¿qué pasa con aquellos que no son filósofos? Bueno, para los filósofos la resolución es esta. Para los que no son filósofos está la fe. Dios revela para el hombre más rústico, también para el filósofo, lo necesario para conocerlo a Dios y orientar toda su vida. Pero para los filósofos va a decir esto. Es un problema, porque cuanto más ustedes se acercan al objeto de conocimiento, que es Dios, ni hablo de política, ni de moral todavía, se nos viene, como decimos ahora, la noche. Es el camino aquel de los medievales, ¿no? De las tres vías, purgativa, iluminativa y unitiva. Va a decir, cuanto más cerca estamos, menos vemos. Es como que la inteligencia nuestra va quedando exhausta. Bueno, esto es un tema viejo, ya lo había enseñado Aristóteles. Ahí en la metafísica dice, es como que uno queda como ciego, ¿no? El murciélago no ve con esta luz así. La luz de Dios es tan potente que el murciélago se queda duro, no puede avanzar. No porque no haya luz, sino porque hay tanta que sus ojos no la pueden percibir. Esto lo dice Santo Tomás también, copiándolo a Aristóteles. Y lo repiten muchos, pero San Alberto dijo en el medio una cosa que es muy superior a la que dijo Santo Tomás. ¿Qué es esto? No se olviden que San Alberto fue criado en el campo, le gustaban los animales, los bichos, todas esas cosas. Y entonces conocía muy bien los pájaros, las distintas clases de animales. Iba a decir, cuidado, porque eso le pasa a los murciélagos por los ojos que tienen los murciélagos, por la naturaleza del ojo. Pero no todas las aves se quedan ciegas ante la evidencia de la luz. Están las garzas, que al contrario con la luz es como que descansan. Y así debe ser la inteligencia del hombre, como la luz de los ojos de la garza, que cuando encuentra la luz de la verdad, gira en círculo como si estuviera relajada alrededor de la verdad, Genial, porque acá se pinta la filosofía como un búho que solamente vuela en la oscuridad, ¿no? Él lo que está diciendo es que hay algo mejor que eso todavía. Es navegar y pensar y reflexionar contemplando la verdad de Dios. Nosotros no somos incapaces de eso. Al contrario, estamos hechos para eso. Los ojos del alma son para eso. Bueno, pero a pesar de todo, San Alberto reconoce que cuanto más nos aproximamos al objeto que es Dios, hay un debilitamiento de las facultades humanas, intelectuales. Sí, pero no de la voluntad. La voluntad quiere ir. Lo que se plancha, como diríamos hoy, es la inteligencia, que se queda como ciega. ¿Y cómo se hace para resolver esto? Bueno, ahí, lo dice por acá, toma de acá, de este texto al principio, pasa esto. Él recurre a un principio de la ética de los romanos tardíos, de Cicerón, y va a decir, cuanto yo más cerca estoy del objeto, lo que se produce es como una atracción del objeto, sin que yo tenga que caminar hacia el objeto. Es decir, yo hasta acá voy caminando, y cuando llego allá al sagrario, es como que ya el objeto me trae hacia sí. Es como que se produce una sustitución de la inteligencia humana por la inteligencia de Dios. Ahí donde la inteligencia humana se anonada, procede el auxilio de Dios, que trae, es la voluntad humana la que junto, asociada a la inteligencia de Dios, realizan ese acto que es de la unión con Dios, el acto de la unión con Dios. Los actos de la vida de los hombres que se realizan a la luz de la fe tienen la garantía, como si dijéramos de tener, de poseer a Dios como garantía. No estoy diciendo de que está presente como si fuera un panteísmo, no, no. El saber de la fe, porque la fe es el conocimiento de Dios, ¿no es cierto? El saber de la fe es un saber repotenciado. ¿Cuánto más para la filosofía moral y política? Cuando uno posee esto, recién puede hacer moral y política, dice San Alberto, en el principio del comentario a la política. Y a eso le llama el intelecto adquirido. Entonces, resumiendo todo lo que dije antes, si de a poquito él fue diciendo que lo más importante era la prudencia, ahora supera este molde y va a decir, la prudencia es un círculo todavía concéntrico respecto de uno mayor, que es la inteligencia adquirida, que radica en la contemplación de Dios en los términos en que lo acabo de decir. Cuando la inteligencia va hasta que no puede más y Dios la atrae hacia sí, suscitando la adhesión del hombre por la voluntad. ¿Qué cosa es la fe si no la adhesión de la voluntad a verdades que intelectualmente para mí son incomprensibles? Me basta con que Dios me las revele. Yo puedo entender algunas cosas de eso, pero no necesariamente puedo pasar la vida demostrando en un papel que es la Santísima Trinidad. Me basta con que Dios me diga que son una y tres personas. ¿La voluntad adhiere a un disparate? No, algo que es sobrenatural, no infra racional. Bueno, esa es la condición de la filosofía política en el último proyecto de San Alberto Magno. Absolutamente imposible hacer de él un inmanentista, como se ha pretendido, ¿no es cierto? Hasta incluso en la ética. Le han dado a un investigador, han traído a un investigador al Instituto Alberto Magno, que es ateo, y lo han puesto a trabajar sobre temas de filosofía práctica. En aquel tiempo estaba yo también en el instituto, que me ocupaba de la política. Claro, pero yo tenía unos líos bárbaros con los tipos estos. Porque mis exposiciones, pues hacían exposiciones así, como anoche, en una mesa redonda de 4 o 5, que son todos los estudiosos de esto, cada uno de nosotros exponía el avance de su trabajo, ¿no? Uno sobre la ética, el otro sobre la meteorología, el otro sobre la política y así. Y eran unas discusiones a muerte, porque estos no podían entender la orientación teológica que uno le daba a la política. Entonces trajeron a otro que le dio una orientación inmanentista, pero a la ética. Porque la política es como que yo poseía esos años ya. No es cuestión de un día para el otro hacerlo. Es más, un día me pude reunir con los manuscritos de comentario a la política y pude comprobar que en uno de ellos, los manuscritos son muy interesantes por esto, porque permiten leer renglón por renglón. Hay uno donde San Alberto dice, en el comentario que tenemos en la edición corriente, que hay una sujeción del obrar humano al orden del cosmos. Hay unas fuerzas, digamos, que orientan como la ley de la gravedad, como todo esto, ¿no? Y la política no puede ser ajena a esto. Sí, pero uno de los manuscritos tiene la palabra vi, que en latín es ve corta i. Y entonces dice, es una fuerza superior la que ordena. O sea, con esto hace referencia a una inteligencia providente. Esas dos letras que están en un manuscrito, pero no en el texto corriente, porque este no existe. Este texto crítico no existe y no va a existir por mucho tiempo. ¿No es cierto? Muestra cómo también ahí San Alberto somete la política al gobierno de la ley de Dios, de la ley natural y de la ley sobrenatural. O sea, más claro que eso, es imposible. O sea, en definitiva, San Alberto es un autor que incluyó una filosofía política, absolutamente. ¿Era importante la moral y la política para él? Totalmente importante. Absolutamente. La política de San Alberto se explica mejor desde su ética que desde su política. Y las dos, mejor desde su teología que desde la ética misma. Dicen que San Alberto es el padre de las ciencias naturales, porque le gustaban los pajaritos y todo eso. Sí, no, pero no es solamente eso. Porque si uno se pone acá sobre la mesa con la edición crítica y pone de un lado los volúmenes dedicados a las ciencias naturales y los que se dedican a la filosofía práctica, son iguales. Escribió tanto de una cosa cuanto de la otra. Porque era un hombre que todo lo miraba conforme la última orientación, que era la orientación hacia Dios. Escribió un tratado sobre jardinería, cómo cuidar el jardín. Esto le vendría bien a Huerta, que le gusta la huerta y eso. ¿Y por qué hizo esto? Porque la forma de cuidar el jardín es una forma de honrar a Dios también, de que las plantas y que las flores sean cuidadas de determinada forma. Por eso, cuando uno dice, habla de las mujeres, dice, ¿es machista? ¿Les parece ahora con este lenguaje que se usa? No sé si es así. Lo que él está describiendo es el conocimiento del hombre y de la mujer porque conoce la historia de los animales. Y nosotros somos animales, pero racionales. Entonces también entraba en su biología saber estas cosas. Hay mucho escrito sobre esto, ¿no? Dicen que hasta unos venenos contra las víboras ya estaban en San Alberto. El padre de la ciencia moderna, no es San Alberto Magno, el padre de la ciencia moderna es Bacon, pero este ya había escrito mucho más y mejor sobre eso. O sea, yo no es que diga que Santo Tomás es menos que San Alberto Magno. Lo que quiero decir es esto. No habría Santo Tomás de Aquino sin San Alberto. Y San Alberto no es suficiente si no existe Santo Tomás, porque la cabeza que tenía este hombre era monumental. Y eso a veces nos juega en contra, porque nos falta la capacidad de síntesis. Pero eso sí lo tuvo Santo Tomás. Yo digo, en suma, la filosofía práctica de San Alberto y la de Santo Tomás no merecen una calificación de mejor y de peor, sino de complementariedad. De complementariedad. No se puede entender un pensamiento político aristotélico tomista. No se puede entender esto. Porque antes que aristotélico, es inspirado en San Alberto. Y esto no es poca cosa. Porque él, San Alberto, es el núcleo donde se aunan todas las reflexiones filosóficas anteriores. Cicerón, Aristóteles, las Sagradas Escrituras, los padres de la Iglesia, todo se une en la reflexión de Alberto Magno, que es un teólogo. Leyendo lo que enseñaron los paganos y los que lo precedieron en la fe, a la luz de su propia reflexión, es como surge luego la base empírica de la obra de Santo Tomás de Aquino. Y con él se murió. Se terminó Santo Tomás y se murió. El problema de estos autores, de San Alberto y de Santo Tomás, es que les interesan las cosas políticas como un problema epistemológico, o sea, una teoría del conocimiento científico. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que no les importa la praxis? Les importa absolutamente. Yo decía hace un rato, hablo de sabiduría, no de praxis. Sí, sí, pero la sabiduría para San Alberto se perfecciona en la praxis. De nada sirve saber si no lo traducimos en obras. Y lo dice por todos lados en los tratados morales y políticos. De poco sirve el saber si no se realiza en obras. ¿Y saben por qué? Por el mismo principio que está en la teología mística de San Alberto. Porque así como Dios nos atrae cuando nos acercamos para conocerlo, así también los hombres virtuosos atraen por su propia virtud a los otros. A lo mejor no para que sepan tanto como el que habla de esto, sino porque hay algo que yo no sé lo que es le quieren llamar la santidad, llámenlo, no hay problema, pero yo quiero ser como este tipo. Es como un imán que nos atrae, dice San Alberto, tomándolo de Cicerón, ¿no es cierto? Y el mismo principio para la teología mística. En consecuencia, el problema de San Alberto no es político, es un problema de la salvación de las almas. ¿Por qué va a enseñar que la sabiduría se hace práctica? ¿Y por qué sin las obras la sabiduría es imperfecta? Y después entonces acá aparece una objeción que tiene una actualidad enorme. Uno entiende muchas veces por qué más de uno de estos mafiosos no son tomistas y mucho menos lectores de San Alberto. Acá hay un pasaje que está hecho a la medida del sínodo, acá este, está hecho para los sinodales estos, que hablan del discernimiento y de la casuística. Miren, una vez vino a mi casa a comer un dominico y me dice, no se equivoque, me dice, ¿no? La ciencia moral no es una ciencia en sentido riguroso, no es una ciencia en el sentido que A más B da un resultado siempre C, sino que depende de las circunstancias. Esto lo enseña Aristóteles y Santo Tomás. Error, error garrafal. San Alberto va a decir acá, en el texto este, lo leí antes que llegaran ustedes, ¿no? Donde dice, la moral tiene dos partes. Una son los principios inmutables y otra cosa es la materia de la moral, que son las cosas cambiantes, los casos concretos. Si bien los casos concretos son variables, la luz que yo proyecto sobre ellos es inmutable. En consecuencia, la ética es una ciencia no por la mutabilidad de la cosa moral del día a día, sino por la inmutabilidad de los principios que se proyectan sobre ella. Yo podría complicar la cosa y decir, esos principios son hacer el bien y evitar el mal, regla de oro, que se especifican en los 10 mandamientos. Pero si quieren, lo hacemos más fácil. Honrar a Dios, buscar la santidad, buscar la salvación eterna. A este principio no se puede renunciar por más casuística mutable que pueda haber. Entonces el discernimiento del caso concreto no puede ir en contra de la obligatoria proyección de los principios inmutables. Esto es Santo Tomás y esto es San Alberto. O sea, Santo Tomás y San Alberto hubieran firmado con los cardenales que están en contra del sínodo, seguro. Eso es completamente ajeno a la teología. Eso de hablar de la preeminencia del caso concreto, de la sujeción al discernimiento, es una palabra mal usada porque abre la destrucción del derecho natural. Suspende la doctrina del derecho natural. Suspende la doctrina del pecado. El pecado es dependiendo de cada uno si lo ve como pecado o no. No hay una regla inmutable. Depende de mi propio discernimiento individual. Es una ética completamente empapada en las circunstancias. Las circunstancias son muy importantes, va a decir San Alberto. Pero no son lo más importante, son lo que la razón considera para ver por dónde y de qué manera se proyectan los principios inmutables. ¿Quién mejor que ellos para saber lo que son las circunstancias? Estos que están hablando de las circunstancias, no tienen idea. Si los padres, nosotros, los viejos que estamos acá, perdón, la señora, no, pero me refiero a los viejos hombres que estamos acá. Yo soy, no, usted también, usted, somos los dos. Usted más que yo, porque usted está pelado, ya yo no. A mí se me está cayendo de a poquito. No, ¿vieron ustedes cuando se vino un novio a casa de las hijas mujeres? Que yo a mi casa les digo que tienen que traerlo a casa los pibes. Yo los veo caminar y me doy cuenta. ¿Cómo me doy cuenta? Traerlo a comer, lo quiero escuchar hablar. Y te vas a poner de novia, quiero hablar con el pibe. Y si te vas a casar también, y quiero hablar aparte. Vamos a tomar un café juntos y lo pagas vos encima. Claro. ¿Por qué? Miren, hay unas páginas de San Alberto donde explica lo que son las circunstancias. Si los padres tuviéramos en cuenta eso para ver cuáles son las relaciones de nuestros hijos, ¿de cuántas cosas nos salvaríamos? Hay que saber quién es la persona, cuál es su nombre, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus lecturas, quiénes fueron sus maestros, cuál es la diferencia que hay entre lo que dice y lo que hace, cuándo hizo las cosas y cuándo no las hizo. Un catálogo de las circunstancias que es una tomografía computada de la persona. Es casi infalible eso. Esa es la condición de los actos morales. Imposible equivocarse si uno siguiera esa guía, ¿no? Por suerte ese tratado, y yo hago más hincapié en eso porque está en el primer tratado, en el de la naturaleza del bien, eso está en italiano. Estaría bueno leerlo en italiano o hacer alguna traducción del latín, ¿no es cierto? Pero una cosa de una enorme actualidad. Bueno, en definitiva esto es para mostrar, primero, la actualidad de la filosofía política de San Alberto. Enorme, enorme. Porque tiene más riqueza que la de Santo Tomás. Por la sencilla razón de que le dedicó más tiempo, le dedicó más atención a esto. Vivió más tiempo también. Primero, por eso. Segundo, por la relevancia de la moral que está en la base de la política hoy, más que nunca. Y tercero, porque es una respuesta muy clara frente al Islam. Es una respuesta muy clara frente al Islam. Todo esto que yo dije es la contracara del último capítulo de mi libro, del cual hablé acá la otra vez, cuando vine acá, ¿no es cierto?